Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Industrial Head, bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 342, que como les comenté la semana anterior, después de 6 meses que estuvimos ausentes, pues bueno, ya está de regreso Electroshock. Para quienes nos estén escuchando hoy y que digan, y otra vez otro pinche programa repetido o no, el día de hoy, sábado 26 de marzo de 2022, es la fecha en que estamos sacando este programa al aire, así es que pues pueden ustedes estar seguros de que es un programa fresco, no es un programa repetido como todos los que estuvimos pasando durante 6 meses, perdón de veras por esa larga ausencia. Y pues bueno, un servidor, Luis Cyberhead, los saluda nuevamente como cada semana. Y bueno, como para quienes se perdieron el programa de la semana pasada, por ahí de hecho hay un radioescucha, perdón que esté divagando, un radioescucha nos pidió que empezáramos a subir otra vez los programas. Le prometí que esta serie al menos sí lo voy a estar haciendo, nada más que me lo recordara. Yo ahorita acabo de recordarlo, entonces el programa anterior lo voy a estar subiendo a la página de Electroshock, para que estén ahí pendientes, electroshockradio.blogspot.com. ahí pueden ustedes encontrar todos los programas anteriores, bueno, excepto, han de faltar como unos, no sé, como 50 programas. La verdad es que va a ser una labor titánica subirlos todos. La verdad no sé si vaya a tener tiempo de hacerlo, pero por lo pronto esta serie sí va a estarse subiendo a el blog, ya sea el de Electroshock, o igual y también hago una copia para subirlo en el de Underprod Radio, para tenerlos todos concentrados en un solo lugar. Y pues bueno, esta semana tenemos la segunda parte de los discos más brutales en la historia del género industrial. Obviamente también la semana pasada les comenté que vamos a continuar en una línea más inclinada hacia el metal industrial en este segundo programa, porque realmente la idea inicial de hacerlo brutal era que fuera más rockero. Pero también yo creo que hay muchos de nuestros radioescuchas que han de estar pensando, oye, pero pues no necesariamente debe de estar inclinado al metal para ser brutal, y tienen toda la razón. De hecho, también lo pensé, y esa es la razón por la cual me puse a checar por ahí, aparte entre varias cosas que no tenía ripeadas en mi computadora, me puse a checar mi colección personal de CDs. Y encontré muchas cosas que a su manera son brutales y no necesariamente están inclinadas al metal. Y por eso vamos a tener un tercer programa. Había pensado en hacer como una pausa y aventar ese tercer programa hasta dentro de un mes. Pero creo que si lo hago de esa manera se van a enfriar un poco las cosas. Entonces mejor va la siguiente semana la tercera parte para concluir con esta serie de los discos brutales. Y va con cosas que no, bueno, obviamente que están también dentro de la movida electrónica, pero que no necesariamente contienen guitarras. Y vamos a iniciar este episodio número 342 con algo del disco más brutal de los alemanes Oomph, y que bueno, esa es a mi opinión personal. Muchos pensarán que a lo mejor el álbum Sperm es el más brutal de la banda, o incluso el álbum Defect, que también está también pero podridísimo, pero definitivamente y curiosamente el álbum para mí en lo personal más brutal de la banda es el On Rain de 1998. Y digo curioso porque es su debut con una disquera grande como es Virgin Records. Se supone que debió haber sido un disco mucho más comercial, más accesible, y no sucedió. Es el disco más fuerte que tiene Oomph en su carrera, en una opinión personal. Ya se los dije, son los discos más brutales de la historia de la escena industrial según Cyberhead, y aquí está Oomph con Geekrosit. Die! We'll be right back. bien, ahí va el programa, ahí va. Esperemos que les esté gustando, esperemos que les haya gustado también el primero, que ya les mencioné que los voy a estar subiendo a la página. De hecho, en el grupo de Electroshock, es más socorrido el grupo de Electroshock Radio San Luis Potosí, que pueden encontrar en Facebook, es más socorrido que la página oficial de Electroshock. Así es que, pues bueno, ahí están las dos páginas en Facebook. La página oficial de Electroshock es facebook.com/electroshockoficial y el grupo se llama Electroshock Radio San SLP o San Luis Potosí. Ahí vamos a estarles informando acerca de esta serie de programas que vamos a estar colgando en internet. Iba a decir otra palabra, pero se me fue el avión. Lo que escuchamos hace un momento a Hansel und Gretel con Ich bin über alles, y que este bloque que fue totalmente en alemán, para quien no se confundan, Hansel und Gretel no son una banda alemana, de hecho ellos son de Los Ángeles, pero les gustó tanto a ellos toda la parafernalia de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, a pesar de que ellos están en contra completamente del nazismo, pero todo este tipo de cultura militar de la Segunda Guerra Mundial es un tema que les apasiona mucho, y es por eso que adoptaron el idioma alemán para grabar sus discos. Hasta la fecha siguen haciendo discos que en su mayoría están cantados en alemán. Y otra cosa es que de sus integrantes, que nada más son dos, en la producción en vivo son otras dos personas más, otros dos músicos adicionales, pero en realidad Hansel und Gretel nada más son dos personas, y es Vascalas y Lupi. Y Vascalas es una pareja de hombre y mujer. No recuerdo si son pareja, no recuerdo si son amigos nada más, la verdad no recuerdo ese detalle, ni siquiera sé si alguna vez lo llegaron a aclarar, pero Vascalas es la chica y ella es quien canta en Hansel und Gretel. No es Lupi, que es la parte masculina, pues es más bien la chica quien canta en Hansel und Gretel. Mucha gente pensó que era un hombre, pero no, esos berridos que escucharon bastante fuertes son precisamente de su vocalista femenina Vascalas. Y vamos ahora con una banda que pues ya es bastante conocida, así es que pues no creo que no hay mucho que acotar al respecto, aparte que no tengo mucho tiempo y me lo estoy comiendo en decir tonterías, pero vamos con Nine Inch Nails, quienes también tienen obviamente su respectivo disco brutal, y no es de Downward Spiral, aunque Downward Spiral en su concepto total es un disco brutal realmente, con todo el mensaje que conlleva, pero en cuanto a fuerza, definitivamente el EP Broken de 1992 se lo lleva de calle, no tanto en lo lírico, sino más bien en lo musical. Y aquí está Nine Inch Nails con Happiness in Slavery. We'll be right back. Electroshock. Kill everything. Kill everything. That's not enough. Este sí, sinceramente estuvo difícil. Yo me declaro un gran fan de KMFDM, ya muchos de ustedes ya lo reconocieron, ya que este track es inconfundible, es un básico de la banda. Y para mí fue bastante difícil elegir el disco más brutal de KMFDM, ya que tiene varios. A mí en lo personal me gusta mucho el disco Attack, que fue su regreso después de aquella ya memorable separación de la banda en 1999, y Attack significó pues el principio de una nueva era, ya que después de, bueno, más bien dicho, antes de su desintegración, ya tenían dos discos que habían grabado con Tim Scold. Luego después hicieron el proyecto MDFMK, en el cual continuó Tim Scold, y en Attack continúa nuevamente Tim Scold hasta que fue seducido por el lado oscuro y se fue a tocar el bajo con este Marilyn Manson. Así es que pues bueno, lo perdimos dentro de KMFDM, aunque temporalmente, porque después se hizo un disco que fue Tim Scold, no, Scold versus KMFDM, que también es una maravilla y un disco también brutal, y el cual no incluí en este programa, porque pues en esta serie de programas, porque pues ya había entrado KMFDM, y la semana pasada Tim Scold estuvo con Shogun Messiah, así es que pues ya esa dupla ya no cabía aquí. Y bueno, esto que escucharon obviamente pertenece al álbum Angst, es A Drug Against War, el ya clásico A Drug Against War, y tanto este álbum como el Toha Boboju y el Nihil, que es mi disco favorito de toda su discografía, también es un disco brutal, y por eso es que les digo que fue para mí bastante difícil elegir cuál era el track que iba a elegir y de cuál disco, pero pues ahí estuvo A Drug Against War, Angst, de 1993, de una producción de la TBT Wax Truck Records. Y vamos ahora a terminar esta primera parte con los italianos Dope Star Sync, quienes iniciaron, bueno, de hecho Dope Star Sync siempre fueron una banda como de hard rock gótico electro. Era una mezcla rara que la verdad es que tuvieron bastante éxito, pero después se fueron cayendo por alguna razón, desconozco cuál haya sido, porque el último disco que sacaron, bueno, con una disquera que salió en Metropolis Records, el 21st Century, algo así, no recuerdo ahorita, prometo checarles bien el dato, algunos de ustedes ya lo habrán recordado, 21st Century Slave, así se llama el disco. Ese disco es buenísimo, la verdad, es brutal a su manera, pero definitivamente para mí en lo personal un disco que lo superó y con creces fue el siguiente álbum que sacó de manera independiente, y que de hecho lo sacó de forma gratuita. Cuando salió por primera vez este álbum en internet, se publicó completamente para descarga libre, y lo ofrecieron inclusive en formato WAP y en formato MP3. Lo que sí es que pues para apoyarlos, lo que ellos ofrecían también en su página era que podías comprar el arte del disco, o sea, todas las carátulas en un digipack con un CD en blanco, ya rotulado y todo, para que tú al comprar ese CD, tú en tu propia casa, en tu propio quemador, podías quemar el disco original de los Dope Star Sync. Y ese disco fue Ultra Wire Pirate Get Aware for the TLC Generation, que apareció en el 2011. Y de ahí aquí está Dope Star Sync con Banksters. We'll be right back.

Continuamos en Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 342, dedicado a los discos más brutales de la historia de la música electroindustrial. Y lo que escucharon hace un momento, y también me voy a ir muy rápido porque en la primera parte me comí casi todo el tiempo que tenía disponible para dar información. Aparte que no debería estar dando información, nada más ahí va la otra pinche rola y vámonos. Pero lo que escucharon hace un momento fue a Melt con Worm. Esto pertenece a su álbum Emissions of Hypocrisy del 2011, un álbum que apareció a través del sello Metropolis. Y se preguntarán ustedes, ¿y quién es Melt? M-E-L-T. ¿Quién es Melt? Pues Melt, aunque ustedes no lo crean, y que bueno, ustedes ya constataron la brutalidad que está impresa en esta canción, pues es nada más y nada menos que el señor Sebastian Comor del proyecto Comor Commando y también de la famosísima y desaparecida ya banda Icon of Coil. Y pues él hizo este proyecto completamente solista, todos los instrumentos y bueno, pues en sí la música, aunque en su totalidad es obra de él, así como las vocales, ahí está cantando y tocando todos los instrumentos el señor Sebastian Comor con este proyecto Melt, el cual les recomiendo. Ojalá puedan conseguir el disco, es muy bueno, pero el disco de hecho inclusive está, por alguna extraña razón, está fuera del catálogo de Metropolis. Pueden encontrar muchas cosas excepto este y el de y otro de una banda japonesa que se llaman Baal. También lo sacaron del catálogo, desconozco cuál haya sido la razón, pero ni el de Melt ni el de Baal están disponibles, pero sí los pueden encontrar por ahí, por ejemplo en la página de Discogs. Ahí pueden encontrar perdón, ustedes estos discos a muy buen precio. Y vámonos rápidamente ahora a Alemania con la banda Testify, quienes en 1993 debutaron con un álbum simplemente titulado 01 y que fue en su momento uno de los discos más brutales de la escena el electroindustrial, bueno, más bien del metal industrial, porque en ese entonces, 1993, estaba siendo ya un periodo en el cual pues todos querían ser como Ministry. Testify en el primer álbum sí era mucho como Ministry, pero se diferenciaba más que nada porque Testify usaba un poco más de programaciones que lo que estaba haciendo Ministry en Salmo 69 o inclusive en The Mind is a Terrible Thing to Taste. Pero en 1996 aparece su segunda producción, que es aún más brutal que su álbum de debut y que también se los recomiendo mucho. De hecho, para mí es el mejor álbum de Testify. El álbum se llama Meow, así como se lo estoy diciendo. Son 3 M's, 3 Y's, 3 A y 3 O, y así se pronuncia como Meow, un maullido de gato. Aquí está Testify, esto es Meow. Electroshock. Vámonos rapidísimo, sigue la brutalidad aquí en este programa de Electroshock. Ni parece Electroshock, ya parece Merolmanía esto. Es el episodio número 340, ya seguimos con los discos más brutales de la historia de la música industrial, electroindustrial, parte 2. Recuerden que la próxima semana tenemos una parte 3, así es que vámonos bien rápido para terminar ya este programa, si no nos salen completas las canciones que tenemos preparadas. Hace un momento lo que escucharon, también mega, hiper brutal, de Slaughter, a cargo de los daneses Psychopomps. Esto pertenece a su segunda producción de 1993 titulada Prodded Ravers, definitivamente su mejor álbum. A mí me encanta el primer disco también, el que se llama Assassins DK United. Ambos aparecieron a través del sello también ya desaparecido Sodomoc Records, que era propiedad de este... de, aunque ustedes no lo crean, de Talla 2 XLC, del DJ Talla 2 XLC, ya que él anteriormente tenía su sello propio llamado Music Research, y en el cual inició con sus propios proyectos, entre los cuales se encontraba 20, que luego después se convirtió en Bygos 20, y a través de ese sello lanzó estos álbumes, así como los de Letter Strip, Clute. Por ahí pasó también Ex Mars Spellwalk, Armageddon Dildos, estos Psychopomps, quién más estuvo por ahí en ese sello. Bueno, infinidad, ya no recuerdo bien de todas las bandas que pasaron por ahí, pero ahí estuvo también los Psychopomps. Y bueno, esto que escucharon de The Slaughter pertenece a esa producción, Prodded Ravers, muy recomendado. Y vamos ahora con el siguiente, ya que hablábamos hace un momento de los Armageddon Dildos en 1994, y también en el sello Sodomoc Records, que fue de hecho su último álbum en Sodomoc, titulado Lost. En este álbum, Armageddon Dildos, bueno, ya nos... había volado la cabeza con el disco anterior a este, que fue el de ¿cómo se llamó? Es donde vienen unas muñecas inflables. En ese disco Armageddon Dildos estaba un poco más inclinado hacia la EBM, y en esta nueva producción Armageddon Dildos empezó a meter guitarras, bueno, ya desde un EP anterior. Y aquí, bueno, el disco se volvió completamente hacia el, bueno, no completamente hacia el metal, hizo un muy, muy, muy buen balance de electrónica con guitarras y logró este discazo que se llama Lost. Y aquí están los Armageddon Dildos, aunque ustedes no lo crean, esto es I Can't Remember. Bueno, amigos, justo el tiempo que necesitaba, ya tengo escaso un minuto para despedirme, para no quedarles a deber datos. El álbum que se me estaba olvidando de los Armageddon Dildos es el Homicidal Dolls, que también está muy recomendable, también está dentro de mis favoritos de su discografía. Y cerramos con broche de oro este programa con algo de los canadienses Unit 187. Esto pertenece a su segunda producción, Loaded, de 1993, que apareció en el desaparecido sello 21st Circuit Records. Y Unit 187 regresó, sí, de por sí su álbum de debut, que fue homónimo, simplemente se llamó Unit 187, era desgraciadamente brutal. Se los recomiendo si es que lo consiguen también. En Loaded multiplicó completamente la brutalidad del primer álbum, metiéndole guitarras reales, ya que en el primer álbum las guitarras eran sampleadas. Había algunas guitarras reales, pero la mayoría eran sampleadas. Y para esta segunda producción, Loaded ya metió guitarras reales. A partir de aquí y el siguiente, el tercer álbum, ya bueno, en el último álbum, que no recuerdo cómo se llama, creo que se llama Transfusion, o ese fue el de remixes, no sé, bueno, ya empecé a divagar. En ese disco sí ya se volcó completamente al metal y se olvidó de las programaciones. Aún siguen activos, pero no han sacado ningún álbum nuevo, y pues supuestamente en eso estaban, en una nueva producción, así es que todavía no se desaparecen. Unit 187, una banda muy recomendable. Esto fue Stillborn y con esto nos despedimos. Soy Luis Cyberhead, les agradezco a todos ustedes el favor de su atención a esta emisión de Electroshock. Los espero la próxima semana con la tercera y última parte, o si ustedes quieren una cuarta, hay material para una cuarta. Ustedes pidan, ustedes son los que mandan. Es de los discos más brutales de la historia de la música industrial, únicamente aquí a través de Electroshock en Underprod Radio. Hasta la próxima semana. Electroshock. Producción y locución, Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Signal Flare de Rhys Fulber, cortesía de Off Nachme and Peter Graffe Records. Salida, You Are Safe Here de Electronic Substance Abuse, cortesía de Negative Gain Productions. Electroshock es un programa exclusivo de Underground Producciones, todos los derechos reservados. Underground Radio.